Fabián, yo. Real hasta la muerte, ahorita, cabrón. Culona, me llegaron 100 libras de Arizona, nalgona. Yo soy un rey, milo mi corona. Soldados son leales, ellos nunca me abandonan. Y se mueren los cabrones que mi nombre menciona. VIP for life, baby. Siempre andamos ready para el fuego. La baby está buscando que la rompan duro. Con el maestro real, te voy a poner a temblar. Toma mi electricidad. Baby, mi es un hija de puta. Si andan fuera de ruta, la arranca, la extensión. A la que se ponga bruta, vivo bello. De la música y tengo 4 sellos. El que le quita los reyes, mago los camellos. Son chotas, pero se pasan por las jefaturas. Los títeres cogen power, pero ninguno duran. Se matan en la calle y de preso todos son panas. Panas son los palos y los peines de banana. No son punto 40, son las 9M. Tambores de 50, pa' las G19 y Anuel. Estamos planchando, se lo he dicho. Sus mujeres son fieles, pero fieles a mi bicho. Todo el mundo sabe quiénes somos. Llevamos a vaciar todos los peines con que andamos. Y la de botella y mucho plomo. Ya. Siempre andamos. Todo el mundo sabe quiénes somos. Tengo una puta en todos lados que vamos. Y la de botella y mucho plomo. Armado siempre andamos. Cabrones, los noto confuso. Si la saco, la uso. Todas mis prendas saldas no le debo al ruso. Giuseppe es enchapado en oro. Ustedes le meten, pero cuando a mí me toca meterle las enamoro. Tratan de ubicar mi ruta. Y yo como un árabe tirado pa' atrás chingando en una así con 12 putas. El padrino con un rifle palestino dentro un rilo. Los guardias y llegan hasta el submarino. Problemas sin remedio en la música. Una estrella en todos los medios y en la calle. De 10 a 13 muertos es el promedio voluntario que les pago. Un sueldo semanal y mañana amaneces con 200 dentro de un Volkswagen. Guerra, me grita la mente. Cuando me veas de frente alumbrarte con los fosforescentes. Ya sabes detrás de lo que se oculta un enemigo. Supuestos ojos de torres terminan siendo testigos. Real G for life, my nigga. Me dicen que me cuide, que a la movie le quieren poner stop. Pa' que sepan, le puse bolsillo al FX2. Ahora le caben 4 Glock con 7 peines 22. Arisco en el expreso, 100 y pico y pendiente a todo. Le bajo, siempre más como tiene que ser. Con una puta al lado mamando de camino pa' el hotel. En la calle tengo poder, par de rifles pa' responderle. Y como me ronqué de nuevo, yo sí que te voy a meter. Ya, yo. Tú sabes, en la calle cómo somos. Llegamos a la disco. En las cortas las entramos. Te dejamos el centellillo al frente de Romo. En percociado siempre andamos. Es la verdadera vuelta, baby. Myers. Mira, baby, yo siempre tengo mi pistola. Porque yo no te quiero dejar sola. Y ya a mí me firmaron, me dieron 200 mil de adelanto. Compra apartamento y un X6 con guantes en los asientos. Mira, baby, tú eres aparte. El que era tu marido no sabía darte. Dile que mi 45 es negra como las 12 mantelas. Yo lo partí en trabajo y ron saliendo del after. Manuel y yo somos más great y buen cartel. Ronca, yo mando a Finito a brincarte. Vamos a matarte. Y si te matamos, nadie va a vengarte. Y si yo muero lunes, tú mueres martes. Y si quieren guerra, pues vamos a matarnos. Baby, yo nunca tuve miedo a morir. Tenemos 3 rifles, estamos esperando que salgan de la disco y se van a morir. Y si quieren guerra, pues vamos a matarnos. Baby, yo nunca tuve miedo a morir. Tenemos 3 rifles, estamos esperando que salgan de la disco y se van a morir. Regalaste a la muerte, ¿viste, cabrón? 27, me fugó, me pico el grillete. Intocable con mi 4-7. Me compré una 34 y le puse un chipete. Todas mis pistolas y mis rifles son fulete. Tengo 4 putas en New York y 100 putas en Puerto Rico. Yo voy a ser 3.5 vendiendo perico. Bebecita, te voy a hacer completa. El abdomen, la nalga y la teta. Rebote esa nalga por un rino. Me compré un palestino. Desde Torre hasta Virgilio, pila de asesino. Te esperamos afuera de Los Pinos. Y te matamos como en Scarface matan al Pacino. Anuel. VIP for life forever. Juan Ga, el problemático. Ahora dime ya, yo. Si quieres panda, puñeta. Yo ni boom boom. Llévalo sinfónico, puñeta. Metiéndole, hijo de puta, bellaquísimo.